Mamá. A ver, repítelo, Jaimito. Mamá. Papá. Uy, cariño, este chico no habla. Pues no, a ver, lo voy a intentar yo. Papá. Papá. Bueno, pues nada, me voy a ir a escuchar un podcast, me voy a escuchar Podcinema. ¡Podcinema! ¡Ay, cariño! ¡Qué niño habla! ¡Podcinema! ¡Podcinema! ¡Ay! ¡Ay, este niño es una joya! ¡Podcinema! ¡El mejor podcast del cine del mundo mundial! ¡Un abrazo! Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido a un episodio muy especial de Podcinema. Aquí está con todos vosotros Eduardo Ed Wood. Hola, amigos, ¿qué tal? Y yo que te habla, Lawrence Olivers. ¿Y por qué hoy es especial? Porque hoy estamos, amigo Eduardo, en Los Ángeles, California. Claro. En el Teatro Coda, que hoy es día 2 de marzo. Claro. No. Sí, 2 de marzo, sí. Y como todo el mundo sabe, Podcinema es el único podcast que tiene derecho a voto a esto de los Oscars, de, claro, de votar porque, y eso. Porque todos los años nos llaman y, claro, nos dicen, pasaos por aquí y eso. En la ceremonia, porque vosotros sois tíos de prestigio y aquí tal. Aquí estamos comiendo canapés a tutti pleni con un montón de estrellas. Mira, sí, mira, sí, Eduardo, sí, ahí sí está Martin Scorsese, mira, ¿lo ves ahí? Hola, qué cejas tiene, tío. Sí, sí, ahí está Christian Bale. ¿Qué pasa, Cristian? ¿Qué pasa? Mírate. Y pues mira, George Clooney, le llamamos. George Clooney, ven aquí. Hello, ¿qué pasa? Hola, George. Oye, mira, que te vemos que estás aquí en la grada de los Oscars, pues para defender tu película, bueno, presentar tu película de Gravity, que es posible, sí, que se ve muchas cosas. Sí, bueno, a mí no me han nominado. No, bueno. No entiendo. Eso no interesa. A mí lo que me interesa, hablando de Gravity, Josh Clooney, ¿a ti cómo te gusta más la tortilla de patata? ¿Con cebolla o sin cebolla? ¡Hombre! ¿Qué preguntas con cebolla, mayo? ¿Estás seguro, Josh Clooney? ¡Pues claro! ¡Claro que sí! ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego, Josh! ¡Hasta luego, Josh! ¡Mira! ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¡Angelina Jolie! ¡Angelina Jolie! ¡Angelina, vamos, mañana! Vamos, ¡Ven! Hola, Angelina. ¿Qué pasa? ¿Qué tal estás? Bien, aquí estoy. Oye, te voy a decir una cosa, Angelina. ¿Sí? Que tú aquí no estás ni nominada, ni película, ni nada. ¿Qué coño estás haciendo aquí mañana? Pues yo soy glamour, el glamour hecho mujer, y por eso me han llamado para que esté aquí. Pues hablando de mujer. Porque doy glamour. Te voy a decir una cosa. ¿Qué? ¡Que estás muy flaca! ¡Que me comas algo, maña! ¡Que estás en los huesos! Dale de comer a tu mujer. Que cualquier cosa que contenga cerdo. Se cae por las esquinas de hambre, la pobre. Están los huesos, maña. Que no, que como mucho. Muy bien, gracias, Angelina. Bueno. Bueno, pues entre que esperamos, comiendo canapés, a que empiece la gala de entrega de Oscars, pues vamos, sí, a hacer un episodio muy especial que tiene mucho que ver con la gala de los Oscars. ¿Qué es, Eduardo? Pues hoy le voy a echar más cara que nunca, porque no me prepara para nada. Pues vamos a hablar de los 10 rodajes más gafados de la historia. Ah, ¿y qué tiene que ver esto con los Oscars? Pues todo. ¿Todo? ¿Todo? ¿Todo? Claro. ¿Todo? Sí. Pues nada, resulta que estaba ojeando unas viejas fotogramas y digo, ¡ay, va, qué artículo más chulo ahí en la fotograma! Y digo, ¡ah, pues voy a hacer un Podcinema con muy este bien, artículo! Muy bien. Pues eso, vamos a ver el sumario de hoy, porque hoy tenemos un sumario rico. El sumario. Hoy tenemos las 10 filmaciones más gafadas de la historia del cine del mundo mundial. Sí. Tenemos a Cristóbal Doñate, su sección. alerta spoiler. Sí. Y también tenemos a nuestro amigo Vincent Price, que sí, también nos va a hablar de... Nos va a hablar del maravilloso mundo del cine. Del cine. Y de todas sus cosas. También tenemos Poli Braco. Tenemos un Poli Braco, tío. Y luego tenemos el final. El final, pues, tío, vamos a leer los correos. Sí, sí. Y vamos también, por supuesto, a hablar de las Podcast and Beers que... Que fueron Podcast and Beers. Eso, que fueron Podcast and Beers, es verdad, sí, sí, en casetas. Sí, hablaré eso, yo. De todo eso y mucho más en Podcinema. Pues venga, ya vamos al meollo del cogollo. Pues sí, maño. En este maravilloso mundo del cine... Pues sí. Hay un montón de películas, yo creo que todas... Y han sufrido percances mientras rodaban. Pues, ¿qué? Es que el cine es como cualquier otro trabajo, ¿no? Tú el otro día en tu trabajo te lesionaste la mano. Dijiste, ay, que me duele la mano. Pero mi trabajo de matar villanos, que soy un ninja. Es que este es un ninja, ah, claro. Ah, bueno, ese trabajo. Yo igual, yo sufro numerosos percances. Me lesioné la mano. Mi jornada laboral. Pues esto en las películas pues pasa lo mismo. Yo creo que en casi todas las películas o pasan una cosa u otra. Pero es que hay algunas que son gafes. Que sí, tan gafadas. Y vamos a hablar de las 10 más gafes. Bueno, es un artículo del Fotograma. O sea, que son las 10 más gafes de Fotograma. ¿Vale? Vale. Bueno, pues vamos con el número 10. Que es la película Plan 9 From Other Space. Hombre, del plan... magnífico Ed Wood Jr. El plan... No, tú eres Junior, no será el Senior. Plan 9 del espacio exterior. Sí. Entonces, vamos a viajar hasta el año 59... cuando en las películas de ciencia ficción de serie B, bueno, esta serie Z, estaban en su máxima, en claro, su máximo esplendor. El señor Ed Wood era un fanático del cine y él ponía mucho empeño en rodar sus películas, pero no tenía ni idea, tenía ni un puto duro, pero eso sí, lo hacía todo con mucha ilusión y se rodeaba de gente que le seguía ahí donde fuera. ¿Vale? Pues en esta película... Sí. Es que lo tienen todo. Es que pues no tenían dinero porque consiguieron un poquito de dinero en una iglesia batista de Beverly Hills que les financió un poco. Y bueno, la premisa del guión es que unos extraterrestres pues plantean invadir la Tierra. ¡Qué novedad! Y para ello... deciden resucitar a los muertos para que deben acabar con el resto de la humanidad, ¿vale? Exactamente. O sea que... Y todo esto es muy marciano. Entonces, ¿qué pasa? Que el Bela Lugosi... Sí. Era amiguete de Ed Wood y le dijo, venga, Bela. El Bela estaba hecho polvo. Sí, también. Venga, Bela, tienes que actuar en mi película, tal y cual. Venga. Que va a ser la que va a romper... la que va a pasar a la historia. Sin ninguna duda. Y nada, Bela Lugosi se murió durante el rodaje. Sí, sí. Así que Ed Wood, ¿qué hizo? Pues llamar a su dentista, o ya no me acuerdo si era dentista oftalmólogo, que era el hombre este. Sí. Y decía que se parecía, sí, y va. Bueno, y el resto de las escenas que no sale Bela Lugosi, pues sale un señor con la cara tapada, sí, y solo se le ven los ojicos y el repeinado para atrás, como llevaba el Bela, y ahí está. Y solucionado, sin ningún problema. Claro, pero no solo... Bueno, esto es lo peor, porque es una tragedia, al fin y al cabo, como ha habido en otras muchas películas, porque yo qué sé, en El Cuervo murió Brandon Lee en un disparo, y acabaron la película sin él. Sí. Bueno, Bruce Lee también le pasó esto. Se murió también disparo en el rodaje. Ajá. Y bueno, Heath Ledger, por ejemplo. Heath Ledger murió mientras rodaba El Imaginario del Dr. Parnassus. Exactamente. Bueno, pero esto a Ed Wood hace un contratiempo sin más. No pasa nada. Pero bueno, hay un montón de escenas... Que no tienen continuidad, porque tampoco es de día como de noche. Sí. Hay sombras de gente pasando por ahí, que eran pues gente del rodaje, que del equipo técnico. En fin, que es un desastre de película, ¿vale? Sí. Y bueno, y Ed Wood no se equivocaba, porque esta película pasó a la historia como la peor película de la historia del cine, ¿vale? Pero yo digo que no, que es mentira. Hay mucha peores películas que esta. Esta es una película entrañable y magnífica que merece verse, y sobre todo si queréis veros esta película, yo os recomiendo que os veáis antes la película de Tim Burton, Ed Wood, ¿vale? Que sí, como biográfica. Claro, es autobiográfica del señor Ed Wood. Y sobre todo el Bela Lugosi, la actuación de Martin Landau. Martin Landau. Que hace de Bela Lugosi que te cagas. Uh-huh. Y yo creo que merece mucho la pena verla, ¿vale? Muy bien. Bueno, esta, que sepáis que sí que está en DVD. Ojo, ¿eh? En, la distribuye Absolute Distribution Latelier. Vale. Vale. Esto es lo que pone aquí. Número 9. Vamos con el número 9. Vamos a cambiar completamente de género, ¿vale? Sí. La película trata de unos pobres granjeros inmigrantes de la Europa del Este, en Wyoming. Sí. Y de los adinerados ganaderos, ¿eh? Claro. Que, pues, entre sus dimes y diretes ahí en el oeste, en el salvaje oeste. Y bueno, es una de las películas más ambiciosas y más desastrosas de la historia del cine. Es La Puerta del Cielo. La Puerta del Cielo, de Michael Cimino. ¡Michael Cimino! Estamos en el año 1980, ¿eh? Sí. La United Artists lo está pasando un poquito mal. Bueno, la United Artists, ¿vale? Sí. Dieron plena libertad a Michael Cimino para rodar esta película. ¿Por qué? Pues que porque el señor Cimino, bueno, sí. El señor que ahora es señora Cimino, sí, señora Cimino. Ha cambiado de sexo. Tiene todo mi todo mi apoyo, señora Cimino. Y pues claro, ganó el Oscar con El Cazador. Y así claro, es, todo el mundo. ¡Ay, qué bueno que eres Cimino! ¡Cimino! ¡Cimino! Y claro, ya a este no se le ocurrió otra cosa que pues rodar una gran película del oeste. Sí. Pero por todo lo alto, ¿eh? Sí, sí, sí. Con 250 extras para una toma. De gente patinando. Hay, es que yo que sé, a Isabel Huppert la mandó a un burdel para que practicara y bueno, para que se rodara ahí en su papel. Sí, incluso hicieron una plataforma solamente para elevar 30 centímetros del suelo la cámara. Ajá. Por ejemplo. Bueno, el caso es que sí. Se gastaron más de 44 millones de dólares. Sí. Y llevó la United Artists. Y bueno, de estos 44, más o menos, 20 millones eran gastos de producción y otros 20 se dedicaban a cocaína. Me imagino que para todo el reparto y para todo el equipo, vamos. Y bueno, el caso es que se dio una castaña tremenda porque recaudó solo 1,5 millones de dólares en Estados Unidos. En fin, ¿qué supuso para esto? Pues que Cimino ya se convirtió en un director maldito. ¡Maldito! Y la película fue un batacazo, pues eso, que se recordará porque hundió a la United Artists. Sí. Y también hundió a todos los directores De la saga, ¿no? Esta generación de los 70, que fueron los niños mimados, digamos. Los Coppola y estos. Los Coppola, Scorsese, exacto. Spielberg. Pues todos ellos tuvieron un fracaso de película en, pues yo qué sé, el Scorsese se pegó el batacazo con un musical, que no me acuerdo cómo se llama. New York, ¿vale? Uh-huh. El Michael Cimino en La Puerta del Cielo. Sí. Steven Spielberg con 1941. Sí. Que es una comedia también que se gastó una pasta en aviones, que en una comedia de la Segunda Guerra Mundial. El Coppola con Corazonada, otro musical derrochando ahí dólares por doquier. Y todo este grupo de directores que se creían que se iban a comer el mundo, que de hecho se lo comieron. Sí. Pero bueno, tuvieron su bajón, su declive ahí sobre los 80, sobre el primero de los 80. Y bueno, y este es el máximo estandarte Cimino. Claro, y desde entonces a los directores pusieron detrás a un directivo. Sí, las espaldas controlando hasta el último céntimo. Pues muy bien, pues vamos a pasar al número 8. 8. Bueno, esta película es de 1968, está rodada en plena liberación hippie, escalada nuclear y carrera espacial. De lo que y bueno, este es un gran retrato de su tiempo por... es hija de su tiempo, es una película de ciencia ficción. ¿Qué te cagas? Y también con muchas anécdotas y todo eso. Y es El planeta de los simios. No, está peli está dirigida por Franklin J. Schaffner. Sí. Y bueno, no pasó lo mismo que le pasó a La Puerta del Cielo. No. En este caso tuvo muchos problemas de rodaje, pero esto fue un exitazo del carajo, ¿vale? Sí. Al igual que Star Wars y otras películas de ciencia ficción, pues tienen muchos problemas de rodaje porque lo que el tema tratado, pues tiene muchos decorados, muchos maquillajes, sí. Disfraces y de todo. Bueno, ajá. Pues aquí había 500 extras vestidos de mono, ¿eh? O de simio, ¿no? Sí, lo que pasa es que la película empezó a rodarse antes de que llegaran todas las barbas que cubrían todo el disfraz de mono. Sí. Entonces empezaron el rodaje, ya cuando una vez empieza el rodaje todo con la, todo el imagínate todo vestido de pelo, de caretas de látex. Sí. Ahí, pues nada, 50 grados en el desierto de Glen Canyon, en Utah. En el desierto a pleno sol, a 50 sí. grados, bien, bien. Y bueno, pues el primer día ya se cobraron 5 insolaciones de los... De simios, ¿vale? Que yo lo veo corto, porque es un 1%, o sea, había 500. Era 500, 1%. En fin. Mm. El único que no sufría era Charlo Gesto, porque claro, estaba ahí... Tocachas ahí. Tocachas, el tío se ponía a hacer footing bajo la playa del sol abrasador. Uh-huh. Y bueno, había... Bueno, en todos estos simios sabemos que había chimpancés, había gorilas y había orangutanes. O sea, tocas en monos. Se tomaron tan en serio la película que había se requería un montón de maquilladores, bueno, 80 más concretamente, casi todos de Hollywood, bueno, casi todos los que había en Hollywood. Y bueno, lo más divertido era que día a día pues comían con espejos y con pajitas. Claro. Y con cubitos, la comida en cubitos. Claro, no sabía dónde iba la boca. Más que nada para no quitarse las máscaras, hombre, porque claro, luego costaba un montón volverlas a poner, ¿vale? A los fumadores se les daban unas largas boquillas para que pudieran fumar. Sí. Y bueno, que el final esté tan apoteósico que hay, ¿vale? Sí. El final fue un poquito también sorpresa, porque tampoco tenían el final escrito. No tenía el final acabado, ¿no? Encima, a Charles Heston sí. Cogió un resfriado que te cagas, ¿eh? Y se le rasgó la voz. Pero esto no importa, porque en la película lo solucionaron. Pues vamos a hacer que le corten la garganta así un poquillo y así ya no. En fin, el caso... Que este final se supone que tenía que acabar con una referencia a Dios y tal y sí. cual. Y al final cambiaron el final y lo cambiaron por lo de la estatua. La estatua de la libertad. Sí. Y ya quedó como uno de los finales más... Más chuli guay. Más chuli guay de todo el mundo mundial de la historia del cine de ciencia ficción. Pues bien, esta tampoco ha habido tanta... Oye, yo no entiendo este artículo tampoco ha habido tantas historias. No comprendo yo. Tanto. Pero bien que se lo pasaron aquí en el rodaje. El número 7. Vamos al número 7, pues no tenían ni idea estos de fotogramas. Me cago en la leche. A ver, ¿qué número es el número 7? No sé, a ver, estamos aquí buscándolo. Mira que hay 4 páginas. Pues... Hombre, una película española. ¿Qué me dices? Sí. Es que esta película es una película de culto. ¿Ah, sí? La película se titula Arrebato. ¡Ah! Bueno, pues Iván Zulueta dirigió esta película en 1980. Bueno, pues eso, que esto es una película hecha con muy, muy poquito dinero. Es, y la chapucero, además. Bueno, tan poquito. Son 14 millones de pesetas, de las antiguas pesetas. Sí. Y esto es que el Iván Zulueta, pues eso, juntó a 3 amigos y los puso a rodar en una casa de Segovia. Ajá. ¿Eh? Y bueno, hay mucha leyenda sobre esta película, sobre el rodaje, porque la película trata de drogas, de cine, sí. De vampirismo. Uy, tengo miedo. Y todo esto pues también pasa un poco en la realidad, porque se pusieron hasta el culo de drogas. Sí, estábamos en plena movida. Porque sí Iván Zulueta pues eso, sí. Tuvo que ir a desintoxicarse a Ibiza durante el montaje. ¿A Ibiza? Y este montaje se eternizó, pero... Durante el rodaje, sí. Resulta que hubo muchas anécdotas porque una de ellas es que salía la hija de Fernando Fernán Gómez. Sí, la Elena Fernán Gómez. Y bueno, y resulta que no se le oía. No se le oye. No se le oía cuando la grabaron y tuvieron que doblarla. Sí, ¿y quién lo dobló? ¿Sabes quién lo doblaba? ¿Quién? Pedro Almodóvar. Toma. Y bueno, luego... ponía voz de falsete Pedro Almodóvar. Claro, ponía su voz así de... De McNamara, que cantaba en McNamara y ya está, todo solucionado. Bueno, pues eso, tras un accidentado estreno, pues el director cae definitivamente en la adicción a las drogas. Sí. Y la verdad es que ha rodado muy poquitas cosas. Ha rodado Bilbao, me parece, sí, otra de sus películas. Mm. Pero es un director que prometía mucho y al final no... No, se ha hecho, es lo que es, largometrajes, ha hecho dos. Esta que comentamos y una que se llama... Ah, no, Bilbao no. Que es, Bilbao es de Vigas Luna. Tío, coño, qué fuerte. Una que se llama 1-2-3 al chocolate inglés. Ah, al escondite inglés. Al escondite inglés. Que, yo qué he dicho, al chocolate. De año, no, año 69. Y esta que hablamos es la segunda película que hizo. No, ya cortometrajes, todo lo que quiera. Bueno, pues esta es una peli de culto. La distribuyen DVD Karma Film. Que se murió. Y eso. Y es una peli, pues nada, eso, de culto, española. No la veas. No la veas. Mola, mola. Número 6. Vamos al número 6. Vaya programa más cutre, no estoy quedando. vamos a una película del oeste. Oh, esta es muy conocida. Sí. La dirigió en 1946 Kim Vidor y es la película... Duelo al sol. Duelo al sol, tengo miedo. Bueno, pues resulta que el productor de esta peli es David O. Selznick. Sí. Bueno, que este es el productor de Lo que el viento se llevó. Ajá. Bueno, pues con el viento se llevó, pues fue un rodaje también tedioso, sí, y porque hubo un par de directores también ahí grabándola, pues aquí pues parecido, ¿vale? Vale. Pues aquí en esa película construyeron kilómetros y kilómetros de vías de tren y un racho, y se pasaron meses pintando cactus y construyendo el ferrocarril de la época, ¿vale? Un mes antes de que empezara, el guión aumenta en 170 páginas. ¡Hala! Y en el segundo día de rodaje, dice, venga, esto va rodado, pues empieza a nevar. Ahí, en el oeste, caluroso. Bueno, esta nevada pues acaba con todos los decorados. Y claro, porque los decorados son de corchopan y con la humedad, sí, pues estropean y todas estas cosas, ¿sabes? Ya te digo. Bueno, pues tras esto hubo una huelga que detuvo el rodaje y se cobró $300,000. ¡Toma ya! ¡Oh! Y bueno, Gregory Peck también es un actor pues, que se le hemos visto en multitud de westerns. Pero resulta que era un... Con la pistola era un torpe que te cagas. Era más lento que el caballo el malo. Y claro, para que pareciera más rápido, el otro pistolero le decían, hazlo despacio, para que parezca que el otro va más rápido que tú. Y ahí repetían la escena hasta que todo quedara bien. También grabó Gregory Peck, que era un poco torpe con el caballo, y tuvo una caída de 6 metros. Cuando iba galopando. Y bueno, al final el director de la peli dimitió, pero sigue siendo Kim Vidor el sí. Que muy está bien. En los carteles de la peli. Muy bien. Bueno, al acabar el rodaje tenían 460.000 metros de celuloide. Joder. Material suficiente para 200 películas, ¿vale? Toma. Lo que debía ser un western artístico superó en $1,000,000 el coste de Lo que viento se llevó. O sea, encima es que es del 46, o sea, y el viento se llevó era el 39. 39, sí. O sea, que se llevan muy poquitos años. Y bueno, cuando parecía que funcionaba ya bien el taquilla, llegó la Legión Nacional de la Ciencia y pues le pusieron la X a esta película. O sea, Duelo al Sol, tío. Yo no sabía que esta película había pasado por tantas cosas. Oh, mira. Oh. Bueno, pues esta peli la distribuye Manga Films. Sí. Que lo sepáis. Vale. Y es una película, un clásico del oeste. Y vamos con el número 5. ¡Cinco! Sí. Con un director que podía estar por muchas películas, pero que en este caso está por la película Moby Dick. ¡Moby Dick, dime! De 1956. Mm-hmm. Bueno. Con Gregory Peck. Con Gregory Peck otra vez. Sí. Bueno, aquí le pone una barbica estilo Abraham Lincoln. Sí. Como Capitán Hawk. Sí. Y bueno, en esta película empezó ya desde el principio con mal pie, porque el primer guionista que tuvieron, sí, se fue hasta los huevos del John Huston. Y nada, les dejó tirados y el Huston llamó al escritor Ray Bradbury. Ah. El escritor de ciencia ficción. Y el caso es que el John Huston le dice: ven, ven conmigo, Ray, que vas a venir a mi casa a descansar y a terminar el guión. Total, que había 1500 folios de guión. ¿Cómo? Y los leí unas cuantas veces y sufrí una crisis porque era imposible. Sí, ¿qué hago? ¿Qué hago aquí? Luego también Orson Welles, que también participaba en la película. Sí. Ya había intentado adaptarla a esta película también, el guión. Y bueno, también hace un papel de sacerdote. Y bueno, antes de rodar su discurso, pues ahí en su película, cada vez que rodaba, pues se tomaba una botella de coñac. Ah, claro, que sí. Que esto de beber coñac y otras bebidas en Estados Unidos era muy normal por esa época. Bueno, esta película se rodó en Las Palmas de Gran Canaria. Sí. Y bueno, había una ballena de goma, que resulta que la inflaban de aire, claro. Claro. Era como un hinchable de estos así. Y había unos generadores que hacían un mogollón de ruido y se metía el audio que hacían los generadores en el audio de la película, claro. Porque para mantener ahí la ballena hinchada y todo eso. Bueno, en el rodaje no paró de llover durante 70 días. Eso que en las Islas Canarias llueve una vez al año, prácticamente. Pues allí 70 días lloviéndole seguido. Y además hubo dos grandes vendavales que atrasaron toda esta película. De todas maneras, todas las películas estas que se ruedan en el agua resultan desastrosas. Sí. Desastrosas en general, porque Titanic también. Waterworld. Sufrió muchos problemas. Bueno, ¿qué pasó? Que el así fuerte, que la primera ballena que tuvieron de goma casi mata a los actores por un oleaje. Gregory Peck se ve muerto en medio de una escena en la niebla, pero es que en realidad es que estaba así, medio muerto. Porque se había cortado el cable con la ballena y... Bueno, el caso es que de 120.000 metros de celuloide, al final lo cogen para rodar 3.500. Uh-huh. O sea que se gastaron un pastizal. Bueno, pero podíamos hablar de más películas de John Huston, porque La Reina de África también. Ah, sí, sí. Esa película fue todo un... De eso tenemos un episodio de Pocinema exclusivo. Sí. De cómo fue la filmación. Eso fue muy accidentado. Sí, y luego también, ¿qué otra película hizo este? El John Huston, otra película que fue un desastre. Ah, Ay, a ver si me acuerdo. Hombre, Vidas Rebeldes, ¿no? Que ya están todo el día bebidos. Sí, ah, coño, es verdad, Vidas Rebeldes. Si está también en esta lista, me parece. Ah. ¡Vidas Rebeldes! Pues sí, ya está, pues ya pon esa. Aquí se juntan en esta película todos locos. La Marilyn loca. El Montgomery, loco. El Clark Gable, loco. Vamos, loco en el número 4 con Vida Rebeldes de John Huston. Es que era verdad, digo yo. Hay más películas que ha hecho este tío. Esto fue un fracaso. Bueno, un escándalo de filmación. Bueno, pero en esta película salía El Bigotes. El Bigotes en su última película, que estaba alcoholizado perdido. Y eso que para hacer esta película, pues dejó de beber unos cuantos días, dos o tres días sin beber. Y perdió un montón de kilos. Uh-huh. Pero aún así estaba hecho una mierda y fue su última película. Más que más sale. Bueno, la Marilyn Monroe. La Marilyn Monroe, que estaba loca perdida, pero como estaba como una cabra. Y de hecho, esta fue su última película también. Sí, sí, a los meses apareció muerta. Sí. Otro. El Montgomery Clift. Era deprimido, estaba totalmente deprimido total. Y después de esta película se suicidó también. Sí, última película. Nos reímos, pero no para reírse. Y el John Huston, bueno, pues estaba. Bueno, hay otra cosa, que el Arthur Miller es el guionista de la película. Es el ex marido de la Meredith. Y en esos momentos estaban en, digamos que divorciándose. Estaba divorciado del todo, vaya. Sí, bueno, en pleno divorcio, estaban por ahí, sí, más sí. o menos. Y eso, y se picaban y tal. Durante la filmación de esta película es cuando aparece... En mitad de la filmación aparece la Marilyn en el cumpleaños del Kennedy. Kennedy estaba... Y estaba bebida completamente. Estaba con cinco copas de más y ahí... ¡Happy birthday, Mr. President! Muy bien. Bueno. Más. The Montgomery Clift no fue su última película, pero casi. Total, estaba también loco perdido. O sea, estaba... Bueno, pues la película acaba el 4 de noviembre. En lo que dice, al cabo de pocos días, el Carl Gable muere tras sufrir una trombosis coronaria. Su vida culpa a las escenas de acción, ¿eh? Porque una escena que estuvo 120 metros arrastrado por un caballo. Marilyn también en el verano de 1962 aparece muerta. Sí. Y Montgomery Clift, este 4 años más. Duró un poquito más. Duró un poquito más. Sí. Estaba también ya brillado. Bueno, la Marilyn se atiborraba somníferos. Sí. Y se dormía mientras la maquillaban. Porque, claro, al estar ahí con el Arthur Miller ahí divorciándose y tal, claro. Estaba. Pues, ay, pobrecita. Ay. Pobrecita. Pues nada, y John Huston se ventilaba también una botella de whisky todos los días para desayunar. Como tenía que ser. Sí. Y en la vida de África, pues lo mismo. O sea, la, ¿cómo se llama? África, la sí. Reina de África. ¿Sabes? Esto ya lo editaré yo, no te preocupes, Gonzalo. Muy bien. Ahora vamos al número 3. Bien, ¿cuál es el número 3? Jo, un peliculón. A ver. Popeye. Hombre, Popeye, jodo. De Robert Altman. Y esta es del 80 también. Es que el productor de la película dice, para ahorrarnos dinero, lo mejor que podemos hacer es irnos a un sitio así por el sur de Europa y tal. Así medio africano, todos sí, salvajes. Y se fueron a Malta. Toma ya, a Malta. ¿Vale? Entonces, se fueron a esta preciosa isla por ahí y construyeron un precioso set. Se gastaron un pastizal ahí. Que parece por aventura aquello. Bueno. Que tú has estado allí, ¿eh? Es por aventura en chiquitito. Es muy chiquitito. Bueno, pues era la esta fue la primera película que Disney coprodució. ¿Vale? Eligieron a Robert Altman porque resulta que Robert Altman tenía un prestigio que te cagas. Hombre, no, había sido nominado a director por varias películas. Claro. No hizo más, hizo muchas, hizo Nashville. Y cogieron, y Popeye dijeron, como ha tenido tanto éxito Superman, pues vamos a hacerla que ya verás que lo va a petar. Va a petar, sí, Y no, se equivocaron. Porque total. El Robert Altman no creyó nunca en este proyecto. Y se bebía una botella de whisky antes de las 6 de la tarde. Sí. Entonces, Altman pues, estaba pues alcoholizado. Y lo que hacía, le decía a Robin Williams que dijera palabrotas durante el haciendo de Popeye. Y claro, esto Disney, esto de las palabrotas no le gustaba. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? El productor Evans perdió sus maletas en un viaje de Malta y llamó a otro productor, fue Don Simpson, para pedirle ayuda porque dentro tenía 150 gramos de cocaína. Y bueno, hubo un montón de problemas. Fue a pedirle ayuda al secretario de Estado, que era Henry Kissinger, sí. Y le ayudó en este contratiempo. Muy bien. Se gastaron un pastizal en hacer los decorados. Gastaron una pasta. Sí. No se pueden visitar, ¿eh? Bueno, en esta película sale la actriz Shelley Duvall. Hombre, Shelley Duvall. Que venía de hacer El Resplandor también, o por ahí, sí, del 80 por... también. O sea, que esta actriz está agafada también. Sí, sí, allá donde va, allá la caga. Pobrecica la Shelley. Pobrecica. Bueno, vamos al número 2. Number 2, medalla de plata. Medalla de plata. Bueno, esta es la única película de la lista que no se llegó a rodar. ¿Qué me dices? Sí. La película es El hombre que mató a Don Quijote. ¡Hombre! De Terry Gilliam. Esta película la intentó rodar en el 2000. Y se vino aquí a España, a Lomo Negro, a rodarla. Pero lo que no se imaginó es que le pasaron un montón de cosas. A ver, lo primero es que cada 2x3... se les colaba aviones de la base aérea de Zaragoza, sí. Que hacían sus maniobras y tal, y claro, cada 2x3 tenían que cortar. Bueno, ya pasa otro avión, no sé qué. Bueno, al actor francés Jean Rochefort, ¿cómo? Le dio un jamacuco. Un jamacuco durante el rodaje, le dio un al colon. Un apretó. Sí. Un colon. Y eso, y tuvieron que dejar la película. Pero lo que es que se quedaron sin dinero también. Una hernia discal tuvo él. Vale, hernia discal. El Jean Rochefort. Muy bien. Y una infección de próstata. Vale. Y cada vez que quería montarse en el caballo, sí. Pues la veía a putas, ¿vale? Vale. Y el Johnny Depp acabó también de Terry Glenn hasta las narices. Oh, joder, lo único bueno de esto que que salió un documental que tuvo bastante éxito, sí, que se llamó Lost in La Mancha. Lost in La Mancha, muy bien. Y es una especie de cómo se hizo. Lo que no se hizo. ¿Cómo se hizo lo que no se hizo? De la película de que nunca se llegó a rodar completa, ¿vale? Documental es de Kate Fulton y Luz Pepe, ¿eh? Y contaron casi todo lo que pasó en Lost in La Mancha del Lauren Films. Ah, no sé. Manda, mira. Así que, si queréis ver lo que pasó... Sí. ¡Vamos con el número uno! ¡Hombre, number one! ¡Medalla de oro! ¿Para quién es? ¿Para quién es? Para el señor Francis Ford Coppola. Sí. Con la película Apocalypse Now. Apocalypse Now. Bueno, aquí les pasó de todo, pobre gente. Bueno, está... Bueno, de hecho, tenemos un post-cinema dedicado a Apocalypse Now, al rodaje, a cómo se hizo. Sí, pondremos el enlace en el blog, sí. ¿Vale? Pues nada, para empezar, el Francis Ford Coppola, antes de elegir al que fue en un principio el protagonista, querían a James Caan, también se fijaron a James Caan, porque venía del... No, bueno, sí, James sí, del, sí, lo conocía del Padrino, conocía y tal. Del padrino. También conocía. Quería a Gene Hackman, que también había estado en la conversación. Exacto. A Steve McQueen, a Clint Eastwood, a Jack Nicholson, a Robert Redford, y al final con el que se quedaron es con Martin Sheen. Pues sí, Martin Sheen, pues era un actorcito, un jovencico, que justo había salido del seminario, como quien dice, más era muy católico y eso. Y cuando llegó a la filmación y vio que estaba todo el mundo fumando marihuana y cocaína y heroína, pues sí. Oye, que se apuntó también. Sí. Y le dio un síncope. Bueno, primera escena que está tirado en la cama... Sí. Ahí va puesto. Va puesto hasta las cejas. Y además es que nunca se había puesto. Es que no puede ser. Sí. Más. Bueno, la famosa escena de los helicópteros, o sea, la cabalgata de las Valquirias, sí, con la música y tal, pues ahí destruyeron los talleres de pintura y maquillaje. El bombardeo ese tan bonito que hay, pues se cargaron. Se le fue la mano con los explosivos. Sí. Y además que cuando por fin podían filmar eso, porque hubo un tifón y acabó con todos los decorados. Exactamente. Exactamón. Más. Bueno, ¿cómo se llama este? El Marlon Brando, jodo. Este tío le pagaron un pastizal y al final hasta que lo convencieron, porque... Lo convencieron. A base de dólares. Sí, y a lo que llegó a Filipinas, que es donde estaban filmando ahí, el tío Marlon Brando apareció más gordo que gordo y bebido hasta las cejas de whisky. ¡Ay, va, qué disgusto! Y por eso al final Marlon Brando sale todo calvo gordo, pero exactamente con un fondo oscuro, sí, y solo se le ve la cara porque el tío gordo. Falta una escena por rodar o algo así y lo volvieron a llamar. Y él que no quería ir. Y el Francis Ford Coppola le pagó $1,000,000, sí, me parece, para que fuera. Para salir 5 minutillos en la película. Sí. Bueno, de esto también filmaron un documental que se llamó Hearts of Darkness, A Filmmaker's Apocalypse. Hombre, es que esto es para escribir 5 novelas, hombre. Esto es el corazón de las tinieblas. Todo el mundo sabe que está basado por encima del corazón de las tinieblas. Sí, pero muy por encima, sí. muy por encima. Bueno, al Francisco Ford Coppola este perdió 40 kilos o algo así también, sí, claro, durante el rodaje, casi le da un sí, porque amenazó varias veces con suicidarse, no, más literal. Sí. La primera vez le hicieron caso los estudios, los directivos, pero ya la segunda vez no, acaba la película y luego te suicidas. Sí. Bueno, y eso, y eso, que esta película es la más peor del mundo mundial, según la revista Fotograma. ¡Bien! Amigos, ¿habéis visto qué mal? No, ha salido bien, está bien. Pero bien. Pues venga, ya venga. Pasamos a Vincent Price. ¡Hombre, claro! Postcinema presenta El cine que pudo reinar. Dirigido y presentado por Vincent Price. Hola amigos de Podcinema. Bien, antes que nada me gustaría desearos que estéis pasando este largo y frío invierno de la mejor manera posible. Yo aquí sigo, como sabéis, en mi castillo de los Cárpatos, viendo la nieve caer a través de la ventana y parapetado aquí con todas mis viejas películas y viéndolas en mi proyector al lado de la chimenea. No obstante, he tenido que pasar una pequeña gripe, con lo que por adelantado os pido me disculpéis si me notáis la voz un poco cogida. Bien, bueno, hoy como siempre, como sabéis, he tenido en cuenta de alguna manera la proximidad de la ceremonia de los Oscar, que como sabéis es ahora a principios de marzo, y por ello, de las cuatro películas que voy a hablar, dos de ellas son candidatas a varios premios, a estos galardones, y otras dos son un poco más antiguas, sobre todo una de ellas. Las cuatro están relacionadas por un nexo común. En este caso, bueno, las cuatro son road movies o películas de carretera. Y bueno, la primera de ellas la he escogido porque para mí es una de mis películas de cabecera, es una de mis películas favoritas, es una película que ya tiene 30 años y es París, Texas. París, Texas es una película que fue dirigida en su momento por Wim Wenders, era un director alemán. Tiene otras películas conocidas como puede ser Cielo sobre Berlín, Tierra de Abundancia, pero probablemente esta es su obra cumbre. ¿Por qué me gusta tanto esta película? Bueno, por varios motivos. El primero de ellos es la temática que aborda y sobre todo cómo está contada esa temática. El argumento, sin dejar de ser bueno, es importante, pero bueno, sobre todo es cómo está contado. Los paisajes y la música son tremendamente importantes y es un viaje, podemos decir, hacia el interior del ser humano. La película es sumamente intrigante porque empieza con una toma de un hombre que va andando por el bajo el abrasador sol del desierto en el oeste de Estados Unidos, y a partir de ese momento vamos descubriendo cómo ha llegado a esa situación. Escena cumbre de la película es ya casi al final de ella una conversación que tiene lugar en un pit show. Un pit show es una especie de sitio de encuentros sexuales, y bueno, con lo cual, en la que Harry Dean Stanton, que es el protagonista que da vida a Travis, habla con Nastasia Kinski, que es la protagonista femenina de la película, y están separados por un espejo, están hablando, tienen una conversación a través de un teléfono, y la verdad es que es una escena que se te queda grabada para siempre. Por ello os la recomiendo encarecidamente, no os vais a arrepentir de ver esta película. Bien, las otras dos películas, voy a pasar rápidamente a ellas. Son ya las dos que os decía de los Oscar, y después, bueno, voy a hablar de la cuarta, que está relacionada con una de estas dos. De las dos películas, primero voy a hablar de Nebraska. Nebraska es una película, lógicamente, ahora de 2013. Está dirigida por Alexander Payne. Alexander Payne, para mí, es uno de los directores más prometedores del momento. Es director, entre otras, que recordaréis, Los Descendientes, protagonizada por Josh Clooney y Entre Copas. Bueno, hay otras muchas, como A propósito de Smith. Y bueno, esta película está protagonizada por Bruce Dern. Bruce Dern es un actor que no ha hecho grandes películas, pero bueno, tiene importantes trabajos con importantes directores, como por ejemplo puede ser La trama de Alfred Hitchcock, ya una película de los 70, y por Will Forte. Yo a Will Forte, que da vida a su hijo, dan vida respectivamente a padre e hijo, no le conocía, pero la verdad es que él lo hace increíblemente bien en esta película. Es una película en la que El padre es un anciano, ya tiene ciertos ataques de senilidad, y bueno, el hijo acude a cuidarle de alguna manera, y deciden reemprender juntos un viaje a través de Estados Unidos, Wyoming, algún otro estado. La verdad es que la película es un recorrido también interior, como la primera que os cité. Está hecha en un blanco y negro que yo creo que de alguna manera trata de reflejar la desolación y la soledad del ser humano, sobre todo en esas edades. Y la verdad es que es muy buena película. Yo creo que esta es una firme candidata porque, entre otras cosas, va a película y a mejor director y también actor de Bruce Dern, una de las firmes candidatas de este año. Vamos a pasar a la siguiente película, como os he dicho, también es candidata a los Oscar, es Filomena. En este caso estamos ante una película británica dirigida por Stephen Frears, director que todos conocéis también por películas como pueden ser Las amistades peligrosas o Ábrete de orejas. Esta película va también a mejor película, y también su protagonista femenina, Judi Dench, va como candidata a mejor actriz. Lo que es el protagonista masculino Es Steve Coogan. Voy a hablar de él sobre todo después, porque también es el nexo de relación con la última película que os comento. Os recomiendo que veáis esta película en versión original, subtitulada, porque la verdad es que la voz de este hombre es una voz, es un inglés clarísimo y muy, muy, para los oídos, la verdad es que es una delicia escucharle. Steve Coogan, no le conocemos nosotros aquí, es un conocido cómico showman británico. Y bueno, en esta película da vida a un periodista que decide contar la historia de una mujer que, bueno, que quedó embarazada cuando era una adolescente, dio a luz un hijo y 50 años después decide saber qué es lo que fue de la vida de su hijo. Es una película también muy, muy interesante. En un primer momento se sitúa en Gran Bretaña y después se pega el salto al charco y nos vamos a Estados Unidos. Os la recomiendo también encarecidamente. Y la última película, y digo porque está relacionada, yo la he encontrado investigando un poco sobre lo que es la carrera cinematográfica de Steve Coogan, es The Trip. The Trip es una película de 2010 y está protagonizada, además de por Steve Coogan, por Rob Brydon. Rob Brydon es otro cómico, la verdad es que deben tener carreras un poco parecidas. En el resto de Europa no les conocemos mucho, pero por lo visto en Gran Bretaña son muy, muy conocidos. En ella también Steve Coogan da vida a un periodista, bueno, que está contratado por un periódico que es The Observer, y bueno, deciden pagarle para que haga un recorrido por el norte de Inglaterra y vaya contando lo que es la gastronomía de la zona. Es una película que a mí me ha sorprendido, y os voy a decir por qué. Me ha sorprendido, lo primero, la fotografía. Tiene una fotografía increíble, me ha descubierto aspectos del norte de Inglaterra que yo no conocía. Y bueno, sitios, la verdad es que son muy, muy, muy atractivos para lo que son los turistas, sitios de montaña, lagos, van recorriendo en coche a lo largo de una semana, creo recordar, y van los dos contando también temas de su vida personal. Es curiosa esta película porque ellos dos se interpretan a sí mismos, o sea, tienen los nombres que os he dicho, pero al tiempo sus personajes de alguna manera no son ellos, sino que son un rol de ellos, una exageración de ellos, de este tipo de actuaciones tenemos ejemplos en todos los países, ¿de acuerdo? Porque de hecho en la propia película se ve cómo les van reconociendo a lo largo del camino. A usted es Steve Coogan, no sé qué, tal. Y es una película muy interesante porque además de alguna manera te va contando sus problemas personales. Tienen dos vidas que en algún momento del pasado fueron muy, muy amigos, después han seguido siendo amigos, pero bueno, lógicamente la relación ya no es la misma, y bueno, sus vidas han ido por caminos distintos, y bueno, tiene un toque cómico la película, pero sí es verdad que a mí lo que más me ha gustado ha sido como al final de la película, ese toque cómico. Toda la película te las pasa muy bien con ellos, comiendo, bebiendo, pues viendo paisajes, haciendo caminatas. Y como al último la película te deja una sensación de alguna manera agridulce, sobre todo con la vida de uno de ellos, y cómo lo que es el momento actual de uno y otro no tienen nada que ver. Bueno, cualquiera de las cuatro películas, yo esta, por ejemplo, de Trip no tenía ni idea, ya digo, la he investigado a raíz de ver Filomena. Cualquiera de las cuatro son excepcionales películas. Y me gustaría que vierais alguna de ellas en la medida de lo posible y que, bueno, que me comentarais a través de Facebook si os han gustado, como siempre hacéis. Bueno, amigos de Podcinema, espero, no sé si antes de los Oscar volveremos a estar en contacto, pero bueno, como se dice, siempre que gane el mejor, lo cual todos sabemos que en los Oscar no suele ser así. Pero bueno, que gane mejor o que gane nuestros favoritos. Pero bueno, ya os digo, cualquiera de estas dos películas para mí tiene muchos boletos para ganar. Y bueno, como os dije al principio, abrigaros, no cojáis ningún frío y un saludo de vuestro amigo Vincent Price. Podcinema y la Asociación de Damnificados por las Películas de Lego que solo la conforman Lego las presenta... ¡Alerta, spoiler! ¡Ay! ¡Carrie! ¡Carrillón! ¡Carrillón! Carrie White, una chica de los 70 que curiosamente tiene la cara del protagonista de la película Bigfoot de los 80 y cualquiera del planeta de los simios. ¡Ay, guapa! Por los cojones. Es una adolescente marginada, porque su madre está como las cabras. Fanática religiosa, esquizofrénica, hace interpretaciones de la Biblia así a su rollo, y así ha salido ella. ¡Fantastiquísima! Carrie White... Así me dicen en el cole, mamá, que soy super white. No se te ocurra salir a la calle con ese vestido, señorita. Pero... Ni peros ni peras para nadie. Ya lo dijo Moisés, párrafo 2.609 en alegoría a los penes. Yo fui sierva del señor. Fui un siervo de Bambi. Bambileo, bambolea, porque la vida la aprendí a vivir así. Lo cual significa... ¡Que te tapen los pezones ya! Pero, Momo, si estoy saliendo de la ducha y todavía no me he podido vestir, ¿te apartas, por favor? Ya decía yo, con todo ese poliéster ahí abajo. ¿Cómo estamos en los 70 de mal, eh? ¡Hola otra vez! Digamos que en el instituto las cosas no andan mucho mejor. Las muchachas tienen más mala leche que la vaca que no ríe y para rematar la faena le viene la regla en medio de las duchas. Suceso aparentemente normal, pero claro, como Carrie y su madre están un poco de la azotea que no hay nadie respondiendo a los emails al raciocinio, pues claro, nos volvemos locos del todo porque no sabemos lo que es. ¡Hostia! ¡No! ¿Qué me pasa? Carrie, keep calm and tampones to the limit. ¿Por qué me sale calimocho del jigo? ¿Por qué? No, Carrie, si fuera calimocho ya estaríamos todas bebiendo a morro y no. ¿Pero tú que eres la profesora de gimnasia? Sí, y bastante bollera las cosas como son. Así que, Carrie, yo lo siento por ti, pero no me llames para resolver conflictos aquí con todas enseñando el bullate, porque yo tengo... Ya la boca con espuma que parejo. Mira que sí, que es calimocho, ven para acá. ¡Ay, qué guarrada! La madre le monta un Cristo. Bueno, nunca mejor dicho, nada más llegar a casa porque tener la regla es pecado, según la Biblia inventada de la puta loca esta, que está fatal. Carrie, a medida que pasa la peli, va descubriendo que tiene ciertos poderes telequinéticos. Nada que ver con la marca Telefunken, sino con... ¡Mueve las cosas con la mente! Oh. ¡Soy Carrie White! ¡La diosa de los poderes místicos! ¡Muevo las cosas sin freno! ¡Por los poderes que Dios me otorga! ¡Procedo a que te muevas, son of Satan! ¡Move! ¡Move on! ¡Move! ¡Move on! Mira, niña de los cojones. Esto es el tío vivo de la feria. Y esto se mueve tú quieras o no quieras. Esto se va a mover sí o sí. Así que coge tu ropa y tus zapatos de miércoles de la familia Adams y vete a tomar por culo un rato. Bueno... Pero que sepas que me voy, porque se lo estoy ordenando con poderes mentales a mis pieses. Algunas de las chicas más conflictivas del colegio quedan castigadas por insultar a nuestra protagonista el día de las duchas. Pero Sue, que dicen en las América, arrepentida como la que más, obliga a su novia a invitar a Carrie al baile. Llévame al baile y llamar a algún matón. Uy, que se me ha ido la olla. Bueno, que le dice a su novio que invita a Carrie al baile un poco a modo de disculpa. Digo un poco porque se va de un follón que no va a saber ni dónde se ha metido. Espero que lo estés pasando bien, Carrie. Ay, sí, pero no dejo de pensar en mi madre. Se ha quedado un poco jodida en casa porque dice que se van a meter conmigo. Nadie se va a meter contigo, a no ser que tengas cocaína. Es broma. Yo te cuidaré y seremos rey y reina del baile. ¿Vea para qué? Pues para que te puedan tirar toda la sangre de cerdo. Uy, perdón, es que me acabo de leer el guión y casi te hago un spoiler. Spoilea. Bueno, pues al final... ¡Te muera! ¡Uy! Pues sí que me das caña en el coche luego, ¿no? Chris, que es la niña más mala de todas las del universo habido y por haber... Mira, que es mala, qué mala, es que te mato toda. Planea un plan satán que convertirá a Carrie en la mayor desgraciada del universo. Manipula los votos para que la pareja salga elegida como pareja del baile. Bien, perfecto, hasta aquí. Impecable. Punto número 2. Una vez celebrado todo el tema, dejamos caer la sangre de cerdo encima de Carrie, encima del escenario. Y punto número 3. Morís todos porque Carrie tiene poderes telequinéticos. ¡Gele, pues! ¡Venga, a correr todos como los conejos! ¡Corre como los conejos! ¡Ahora vais a reír de la madre que os parió, que se quedó a gusto! ¡Mirad qué cara de loca que tengo, que se me ha desencajado y ahora parezco una persona normal! Fíjate tú, si antes no la tenía desencajado, ¡qué fea que era antes! ¡Vais a morir todos! Esto va a parecer Circo del Sol, pero en versión death metal, cabrones. Bueno, evidentemente Carrie se carga toda esa manada de cansinos porque qué demonio, no nos engañemos, se lo merecían. Eran muy pesados. Al llegar a casa, su madre la intenta consolar, pero en esto que la intenta consolar también la intenta matar. Pero ella, como es más rápido, la encuchilla en la pared que parece un muñeco de vudú de tercera mano. Pero triste y abrazada a la mamá, Momo, se quedan sepultadas tras las ruinas de la casa, que empieza a derrumbarse por los poderes y todas las farfolladas que tiene Carrie en su haber. Y así, amigos, es como acaba el cuento de Carrie. Un cuento que tiene, cómo no, una moraleja y espero que la entendáis bien. Si en vuestra clase hay, o que os parece a vosotros que hay, algo así como un pardillo o pardilla, alguien que no es igual a vosotros, y no hacéis más que meteros con él o ella, tened cuidado, porque un día el lobo puede estallar, y el pardillo o pardilla os puede arrancar la puta cabeza. Más alerta spoiler la semana que viene. Bye. Estás escuchando Podcinema. Los tesoros de Alfred Hitchcock, 120 historias del cine, El mercado vigilado, La doble vida de Laurel Hardy, Un paseo por el lado oscuro de Hollywood, Sospechosos habituales, La casa abierta, Qué ruina de película, La huella en los ojos, Placeres ocultos, En busca del cine perdido, Mil y una películas que hay que ver antes de morir, Zombimanía, El grupo salvaje de Hollywood. Podcinema presenta Podcinema de los libros. Llamadme Polibraco. ¡Polibraco! ¡Polibraco! ¡Podcinema de los libros! ¡Ay! ¡Hoy, Podcinema! ¿Qué me traes? Hoy te traigo un libro de autoayuda, tú. No puede ser. De autoayuda. Pues nada, resulta que estas navidades me regaló Papá Noel, me trajo, sí, Papá Noel un libro que se llama... ¿Un libro? ¿Te trae Papá Noel un libro? Un libro. ¡Vaya mierda, Papá Noel, que tienes en tu pueblo, sí, chaval! Un libro que se llama El Nota y el Maestro Zen. Bueno, El Nota, que es el Gran Lebowski. El Gran Lebowski, sí. Es Bridges. Y su Maestro Zen, que es Bernie Glassman. ¿Ese quién es? Pues este es un viejuno que no conoce su... que hace yoga y todas esas mierdas de zen y... y es el maestro de Jeff Bridges en la realidad, ¿vale? Es el maestro espiritual. Vale. Ahora ya te voy pillando. Bueno, pues la trampa es que te lo venden como si fuera... El Gran Lebowski, las tontadas que dice el Gran Lebowski, y no es así. esto es un libro de autoayuda, ¿vale? Yo lo que me quejo es que te engañan un poco, porque en el plástico, este estaba forrado y ponía... Sí, el libro del Gran Lebowski, no sé qué. Y yo, qué guay, y resulta que es un libro de autoayuda. Pero bueno, luego no está mal del todo, porque, a ver, el libro lo que... Sí que habla del Gran Lebowski, y habla de la filosofía que tiene... Sí, que tiene él para en su vida, ¿vale? La trasladan a la vida real, pues de pues cosas que haría él, el Lebowski, en la realidad, pues. Sí. Y está graciosete porque hay veces que Jeff Bridges habla de las anécdotas del rodaje de la película, y eso es lo que más me gusta, o de experiencias personales que ha tenido con sus hermanos o su familia. Sí. Bueno, ha sido una familia cinematográfica totalmente, ¿vale? Vale. Entonces, pues eso, y otras veces habla el señor Bernie este. Es que sí. El libro es como una conversación entre los dos, pues se van alternando cosas que dice uno o cosas que dice otro. Ajá. ¿Vale? Pues eso, hablan de... Es que es muy espiritual el libro. Es muy espiritual. Es muy de autoayuda. Y yo, al final me lo leí. Está eso, pues, que todos estos libros de autoayuda son iguales, pues... Que tienes que hacer el bien para que todo te vaya bien a ti. Vale. Es un poco la esto que decía el... El Nota. El Nota y el de Me Llamo Earl, ¿sabes? Vale. El karma. Que el karma tiene que ser positivo, hombre. Vale. Entonces, el título se llama El Nota y el Maestro Zen. Y es una timada, ¿eh? O sea, en realidad es una timada... O sea, que no lo leamos. Que se cascó la FNAC este invierno para vender libros. Pero está entretenida, o sea, si os gustan estos libros... Pero macho, decidete, ¿está guays, bien o no está bien? Es que me lo lié y al final entero, se lee muy bien, muy rapidico, tiene muy poquitas páginas. Vale, pues. Hombre, y conoceremos un poco la vida de Jeff Bridges, que parece que todos los actores y eso son unos viva la vida y tal, y este tío es muy familiar. Claro. Es un tío guay que hace yoga, hace mierdas, hace cosas benéficas. Hace mierdas. Hace mierdas. Y eso ya habla pues de pues eso, de la vida. Muy bien. Y todo visto un poco desde el punto de vista de lo que haría Grant Lebowski en determinadas situaciones. ¿Vale? Fantástico. Así que si queréis eso, pasar un rato entretenido sin más, pues os leéis este libro. ¡Yupi! ¡Uhú! ¿Sabes lo bueno? Que salía un imán de nevera en este ¡No me regalo. Jodas nada, tira! ¡Te por ahí! ¡Papá Noel, eres un cabrón! ¡Y tenemos un email! ¡Tenemos un email! Nos escribe este querías leer, ¿no? Sí. Pues ala. Pues José Hornia. Que es amiguete ya de... ¿Qué? No, que lo leas tú. Digo. Estoy leyendo. Ah, vale, José vale. José Hornia, pues amiguete ya de toda la vida. Y que se ha ofrecido voluntario para participar en un pelis con chicha con la película Upstream Color. Que debe ser la segunda película que hizo el director de Primer. ¿Vale? De Primer, es claro, de Segunder. Sí, de Segunder. Segunder. Prim. Muy bien. Y bueno, que también nos vuelve a pedir, que nos lo pidió hace años, un episodio de Podcinema sobre cine kinky. Oh, es verdad. Ya me acuerdo de este correo. Oye, que sí, que las peticiones, que sí, que las aceptamos todas. ¿No? Ahí también cuestan también llegar. También dice que le sigue sin verle la gracia a John Carpenter. Pero bueno, José Hornia, que no te gusta John Carpenter, pero ¿de qué vas, chaval? A ver si hacemos de cine kinky. No, si hacemos el de cine kinky. También nos escribe este Pepe Mateos. Pepe Mateos Linares. Sí, que nos dice que se ofrece también para otro película con chicha, la de Cube. Cube, la película. La primera. Vale. Tiene su cosa de la de Cube, ¿eh? Está muy chula. Está muy chula. A mí no me gusta el final. A mí sí. A mí sí. No me gusta el final. A mí sí. Joder, este es escueto, ¿eh? Hola amigos, me gustaría que tratarais, si podéis, la película Cube. Sois geniales. Un saludo, hombre, Pepe. Sois geniales. Toma, ¿qué más Pepe, quieres? ¿Qué más quieres? ¿Con dos cojones, Pepe? Sí. Claro, ha sido al grano. Sois geniales. Pues ya está. Fantástico, tío. Pues muchas gracias a José Hornia. Muy bien. Y a Pepe. Y a Pepe. Pues ya está. ¿Algo más? Sí, bueno, hombre. Que José es Pepe también. Claro. Ah. Oye, dime. Bueno, ahora que estamos en los Oscars, sí. Tenemos que decir que los Oscars, una mierda, comparado a las Bermudan Beers. ¡Hombre, Bermudan Beers! Que tuvimos en casetas, sí, en Zaragoza. Sí, pues en Zaragoza, que nos juntamos todos los podcasters que hacemos en Aragón, que básicamente son todos los que se hacen en Zaragoza. Y vino gente de fuera. Ah, vino mucha gente de fuera. Vino el gacho bueno, este, ¿cómo se llama? Bueno, te voy a explicar. A ver, vino la gente de Poza. De Poza. Vale, toda no, o sea, parte claro. Del equipo, menos Sune. Vino el Sune. El Capitán Garfius. Sí. Y. Bueno, y Blanca también. Blanca, muy maja, ¿vale? Blanca. Luego. Blanca, muy maja. De Por qué Podcast. Sí. Vino EOB. EOB, ¿vale? Sí. ¿Qué más gente vino? Vino de Luces en el Horizonte. Hostia, es verdad, Luis, de Luces en el Horizonte. Sí. De Navarrico, ¿vale? Muy bien, muy bien. ¿Qué más gente vino? Vino mucha gente, hombre. Sí, no. De Andalucía. Bueno, de Pozap. Vino Ray Jaén. Ray Jaén, ese no es de Pozap. No, es de Pozap, pero como es de Andalucía. Es y Andaluz, Jesús, ¿no? Estepa, se llama. Ah, ¿de dónde es que Ray hace Jaén? No sé. Condenados Podcast. Sí. Ese de Sevilla. También sí, participa... Sí. Que me dio una chapica. Sí. Ahí me dio un montón de chapas. Y me invitó a una cerveza, tío. A mí no. A mí, hostia, qué gacho. Y eso. Y mucha gente aquí de Zaragoza. Pues yo conocí a Dani, Daniel Sanz, que hace el podcast del Teatro del Geek. De un montón de tiempo. Sí. Hicieron podcast en directo también. Ajá. Amañece que no es poco. Sí. Cascaron ahí un podcast en directo. Bueno, lo mejor de estas, esto que no hemos tenido que hacer un post-cinema no, en directo. No, no, no, he hecho en directo. Vino mucha gente para verme a mí. Sí, está muy bien eso. A ver, actuó también Gitán Jáfora. Gitán Jáfora, sí. Analizó el libro... De la Guerra de los Mundos. Exactamente, sí. ¿Qué más estuvo? Que hay un vídeo muy chulo. Sí, hay un vídeo resumen. Desayuno con vinilos, que es otro podcast sí, de música. Hizo Bermú con vinilos. Bermú con vinilos. Sí, sí. ¿Y qué más hizo directo? Amañeceo, ya hemos dicho. Ah, y el grupo de podcasters de que vino de fuera. Ah, sí, sí, bueno, los, ¿vale?, los forasteros hicieron ahí una especie de podcast graciosillo. Vino otro chaval, este hizo uno que el Dantesco Podcast, ese hacía antes. ¿Ah, vino uno de Dantesco Podcast? Sí, no, uno de ellos. Vaya, hombre. Sí. Pues no dijiste nada. Oye, es que tú viniste tarde, macho. Hombre, porque yo soy la estrella. Las estrellas yo soy, siempre yo soy tarde. La estrella, yo soy más importante. Bueno, también estuvo Uchu con las normas del oyente. Estuvieron los oyentes Chuck Flanagan, Sabina, Cristina. Y para el final actuó el Gran Bob también. Y bueno, y luego estuvimos toda la peña, pues eso. Hecho, comiendo y bebiendo. Cinema, charrando. Comiendo y ahí, bebiendo. Todos ahí. Y nuestro presidente Jaime Michu. Sí. Ahí. O sea, que nos lo pasamos muy bien. Teta. Los Oscars al lado de las... Una puta mierda. Las Nuan Beers. ¡Mierda! Ahora pues. ¡Venga! Oye. ¿Qué? Un abrazo. Un abrazo. Visítanos en nuestra página web www.podcinema.net. Puedes enviarnos cualquier sugerencia, opinión o pregunta a contacto@podcinema.net. También puedes visitarnos en nuestro grupo en Facebook. Y si quieres suscribirte a Podcinema, lo puedes hacer a través de iVoox y de iTunes. ¡Hasta pronto, amigos!